11:36, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles de actualidad local, una actualidad que nos lleva nuevamente a recoger las citas de actos programados por parte de la Delegación de la Mujer y Políticas de Igualdad en torno a el Día Internacional de la Mujer que se conmemoraba el pasado 8 de marzo. Ya saben que dentro de este marco, dentro de este programa de actividades, cada año se desarrolla el encuentro de poesía que se organiza por parte del grupo de mujeres que, bueno, pues forman parte de lo que es el Consejo Local de la Mujer. En este caso, bueno, pues colectivos organizadores como el de Mujeres Nuchu, pero también colectivos como el de Preformación 94, todos ellos colaboran y participan, además de otras colaboradoras más que se suman a esta iniciativa, en lo que es ese encuentro de poesía. Tendrá lugar mañana miércoles a las 5 en la Peña Flamenca de Ubrique. Nosotros, en este Día Mundial de la Poesía, precisamente en este 21 de marzo, vamos a hablar de ese encuentro de poesía con Ana Rodríguez, que ya nos acompaña. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Manuela Jiménez, buenos días. Buenos días. Y María Río, buenos días. Buenos días. Bueno, pues de Mujeres Nuchu, de Preformación 94, en definitiva de los colectivos de mujeres que desde hace ya prácticamente 20 años organizan ese encuentro de poesía, que en esta ocasión se alcanza la vigésima edición, ¿no? Son muchísimos años ya preparando este encuentro, que bueno, pues simplemente manifiesta el amor por la poesía, ¿no? Por parte de las organizadoras, en este caso. Contarnos. Pues nada, que como... un año más, y tú bien dices que llevamos ya un montón de años, pues, pero seguimos con la misma energía y la misma ilusión por hacer cada año este acto que nos llena de satisfacción, porque acude siempre mucha gente a escuchar, y cada año también tenemos más participantes leyendo, así que estamos siempre muy ilusionados, aunque llevamos muchos años, pero es como si estuviéramos comenzando. La verdad que sí, porque siempre hay nuevas aportaciones, siempre hay bueno, pues personas que se van sumando. De hecho, este año vais a contar con la presencia de don Bartolo Pérez Sánchez de Medina, hijo predilecto, ¿no?, de Ubrique. Eso es, porque pensamos que podía ser el escritor invitado, porque cada año invitamos a un escritor. Y pensamos que este año pudiera ser don Bartolo. Nos pusimos en contacto con él y él encantado de acompañarnos. Y así que sí, vamos a tenerlo y este año, pues, con lo de hijo predilecto, todavía más orgullosos estamos de que pueda participar con nosotros. Además, también desde sus comienzos se edita un cuadernillo, una publicación del que se, bueno, pues creo que se hacen copia de unos torno a 100 ejemplares, ¿no?, aproximadamente. Sí, sí. Con las composiciones poéticas, con, bueno, pues las intervenciones del año anterior, ¿no? En esta ocasión también, imagino. Sí, cada año se publica un cuadernillo con las poesías que se leyeron el año anterior. Y entonces también se hace una semblanza al principio del cuadernillo de una de las componentes del grupo que desarrolla la idea que es el cuadernillo y para lo que está hecho el cuadernillo, que lo encabeza. Este año, ¿cuántas composiciones poéticas tiene el cuadernillo? ¿Cuántas participaron el año pasado? El año pasado me parece que fueron 16 o 17. Y este año, porque normalmente se hace un listado que confirmamos que vamos ahí, pero siempre... al final se cae alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, este año son 22 los que van a leer, aparte del escritor invitado. Pero eso no quiere decir que a lo mejor mañana, lean los 22. Y yo creo que el año pasado fueron 17 los que se leyeron. Porque a lo mejor a última hora se suma alguno más, ¿no? O se cae de la lista alguien por algún motivo imprevisto, claro. Eso es. ¿Cuántas ediciones han hecho de esa publicación? ¿De los cuadernillos? Sí. 100. No, 10. 100 ejemplares, ¿no? 100 ejemplares. Y se reparten, bueno, pues entre los asistentes, imagino, ¿no? Sí, sí. Es una iniciativa que viene también a promover, bueno, pues vuestro encuentro de poesía, ¿no? Para que coste y para tener también un archivo, ¿no? De todo lo que se ha ido... Eso. Ofreciendo por parte de, bueno, pues todas las personas que forman parte de ese encuentro de poesía. Dime, Manuela. Claro, todo esto que estamos hablando, pues lleva un proceso de reuniones, ¿no? De que a lo mejor si hemos estado en un curso, porque nos hayan impartido un curso, pues hemos estado escribiendo poesía en ese curso. Siempre el monitor nos dice, pues mira, esta está mejor para que la leáis. Siempre nos da una idea. Entre nosotras mismas, pues también leemos nuestras poesías entre nosotras mismas. Uh-huh. Y las compañeras, pues siempre decimos, pues mira, nos gusta más esta que la otra, ¿no? Y este grupo siempre está consensuado en que nos ayudemos, nos apoyemos unas en otras y para que salga lo mejor posible. Claro, porque eso es verdad, un aspecto que comentaba Manuela, que dábamos por hecho, pero que no hemos mencionado, es que las composiciones son originales, ¿no? No se recita poesía, sino que se recita poesía que uno mismo ha creado, no de otros autores. Sí, claro, claro. Siempre la poesía la escribes tú y es la que te sale mejor, porque es que lo que la siente. Claro, ahí está la dificultad y pueden estar también los fallos, más que nada, ¿no? Porque si tú coges una poesía de un autor, pues a lo mejor te la lees varias veces, pero estás segura de que esa poesía está bien construida y está, ¿no?, de una manera. Lo nuestro, más que nada, no dejamos de decir en todo este tiempo que son nuestros sentimientos los que están ahí puestos. Que a lo mejor no lleva exactamente, algunos no llevan la métrica adecuada o no nos saltamos algunos versos, ¿no? Pues sí, puede ser. Porque yo particularmente pienso que mientras más oigo de lo que es escribir poesía, creo que menos sé. No me creo que estoy aprendiendo, sino que sé menos cada vez que porque... Pero vas entendiendo más y por eso te crea esta claro, esa y preocupación. Yo digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil es. Pero de verdad que hay momentos que nos salen y lo hacemos y cuando lo leemos delante del monitor de nuestras compañeras, pues tenemos como el visto bueno de ellas, ¿no? Y ya con eso nos vamos contentas también. Por aquí pasa con frecuencia, pues muchas personas que trabajan dentro de ese fomento creativo, ¿no? Dentro de esa inspiración que tiene que llegarle, pues para, pues no sé, componer música, para obras artísticas, ¿no? Para otra serie de aspectos dentro de lo que son las propias manifestaciones artísticas. En el caso vuestro, como creadora de una composición poética, ¿cómo os ponéis a trabajar? ¿Cómo llega la inspiración de buenas a primeras y os ponéis a escribir o sale de estar trabajando y más que nada es que tú te pongas una hora para ti y si la encuentras temprano, que no haya nadie y que nadie te pueda hablar, es como, por ejemplo, yo escribo mejor en el silencio. O a lo mejor estoy, por ejemplo, una que me salió, que estoy muy contenta con ella, estaba fregando, sorté lo que estaba fregando y salí corriente, cogí el lápiz. Esa es la inspiración que aparece. Eso, ¿no? Así, pero eso siempre no es. Tienes que buscar también el momento y el silencio. También hay alguna por ahí que tengo y yo misma me río, después de recordar lo que puse, me río eso porque digo... suena como a guaza, ¿no? Pero ponía yo, pues salen los versos entre tintineos de cazuela y olor de ajo en las manos. Pues sí, porque a lo mejor, como dice María, tenemos la libreta y el bolígrafo, el lápiz encima de la encimera y en el momento que te surge cosa. Que te surge, pues aprovecha, ¿no?, para apuntarlo y después ya madurarlo y retocarlo, quizá. Claro. Y en el caso de Ana, yo es que no escribo, soy una excepción. Esta es la que nos anima. Pero me gusta mucho la poesía y como salió de unas inquietudes que teníamos el grupo, sí, de promover un poco lo que era la poesía en Ubrique, que no había en esos momentos muchas inquietudes por ella, apostamos por ella y aquí estamos ya el tiempo que llevamos. Esa es la que nos anima y es la que nos pone en órbita. Pero obviamente conoces el trabajo de tus compañeras. Claro, sí, sí, sí. Y acudo a las reuniones. Y si tienen un curso, me acerco a ver cómo va el curso. O sea, que me gusta y me meto. Lo que pasa es que no tengo, no cojo yo la esa cosita que hay que tener para inspirarse, como dicen ellas, para poder expresar los sentimientos. Que no es que no los tenga, los tengo, como todo pero el mundo. Cuesta trabajo de expresarlo. Claro. Eso quizás por no participar tú escribiendo tus propias composiciones sean las más adecuadas para la siguiente pregunta que voy a plantear. ¿Ha habido evolución en todas ellas? Porque tú las has estado siguiendo, obviamente, ¿no? Durante todos estos años en los encuentros de poesía. ¿Ha habido evolución en esos encuentros de poesía? Yo creo que sí. ¿Se han esmerado por superarse? Sí. Y bastante. Porque cuando empezamos, ya te digo, éramos muy poquitas, porque éramos a lo mejor 4 o 5, ¿verdad, Manuela? 4 o 5 nada más. Algunas tenían alguna más experiencia, pero otras eran casi la primera vez que escribían. Y como bien ha dicho Manuela, como se hace un curso, porque se quiere seguir aprendiendo, porque en esto de la poesía pienso que nunca... Se sabe todo lo que se puede saber, la métrica de la rima, pero como hoy también la poesía puede ser libre, verso libre, pues o sea, no. Que no tiene por qué ser rimada, pues es más fácil a lo mejor escribir una poesía que no es rimada, porque tú si es rimada tienes que buscar las terminaciones y es más complicado. Al ser libre, sin rima, es más fácil. Pero contigo con ello es difícil. Tiene que darle un sentido. Y que luego tenga esa profundidad y ese sentimiento que tú quieres transmitirle a los demás. No que tú ya lo coges, porque tú lo coges. Porque tú lo has escrito, entonces lo tienes. Pero tú a la vez lo tienes que llevar a quien te está escuchando y que le produzca algo. Alguna reacción, claro. Eso también os quería preguntar, ¿no? ¿Qué prima más para vosotras que escribís? ¿El hecho de realizar un texto literario, una composición, o el expresar vuestro sentimiento? ¿Cómo empezasteis vosotros a entrar dentro de este mundo? Eso es una comunicación, las dos cosas. Que la buscas y otras veces, pues, nada más los sentimientos que tú tienes te hacen florecer lo que estás plasmando en la cuartilla. Quizás una vez que vas a las clases, también tienes más ideas de plantearla y elaborarla. Porque yo digo, he hilvanado una poesía, ahora la tengo que terminar de coser. Y así es. Plasma la idea, los sentimientos, pero después le hace el conjunto de que tenga una armonía. A veces tenemos que hacer una composición de una poesía, de una frase que nos da armonito, y a partir de ahí pues tienes que elaborar esta poesía, ¿no? A mí lo que me gusta muchísimo son las frases, cuando a partir de esa frase hay que inventarse un relato, una historia. Eso me encanta. Me encanta. Y no es que no me guste escribir la poesía, pero lo otro, como es más larguito y más esto, me desenvuelvo yo, me estiro yo más. Es que soy personas muy creativas, ¿no? Que pesa más la creatividad, ¿no? En este caso, aparte de expresar los sentimientos propios de uno, ¿no? Que pueda tener esa necesidad y utilizar como herramienta para expresarlo, pues en este caso la literatura y la poesía en concreto. ¿Qué temáticas son las que suelen tratarse en los encuentros de poesía? Porque decía expresar vuestros sentimientos, pero vuestros sentimientos con respecto a vuestra vida cotidiana, a vuestros, sensaciones, a lo que es el día a día, el mundo que vivimos. ¿Cuál es la temática que se suele tratar? El tema tratar? Es libre, cada uno expresa lo que quiere. Se puede escribir para la mujer, a un paisaje, a un ser querido. O sea que es libre, o sea que en nuestro encuentro nunca se ha puesto un tema. No, es libre, o sea que sí, cada pero una... Pero en las clases sí te dan... Sí, bueno. Decir, esta semana va a ser de esto. Y ahora sobre eso tienes tú que elaborar la poesía. Y cuando dices libre, pues entonces llevamos la que nos gusta a nosotros y la que elaboramos con más facilidad. Por ejemplo, ahí ya tenemos personas conocidas que a mí algunas veces me dicen, Manuela... Yo, si escucho tu poesía en otra persona, la identifico, sé que es tuya. Pero a veces también nos guardamos muchos sentimientos, que por qué, por circunstancias, porque, porque seguro que no saldrían a flor, a flor de pie seguramente, pero también hay cosas que... Son privadas, ¿no? Como todo, como todo el mundo tiene su vida privada. Y no tienes que utilizar mucho la metáfora, ¿no? Para un poco dejarlo ahí entre... Pero bueno, eso también hace ver el dominio que puede tener uno, ¿no? Dentro de la composición literaria, si es capaz de utilizar la metáfora para salvaguardar su propia intimidad, pero al mismo tiempo expresar lo que quiere expresar, ¿no? Claro. O sea que... Que referente a lo que has dicho tú antes, yo que estoy fuera. Sí. Cuando yo escucho una leo una... O sea, que no tengo que saber el nombre, sé de quién es, porque cada una tiene su estilo. No solo de cuando lo recita, sino de escribirla, aunque estén rimadas, aunque no estén rimadas, da igual. Pero tienen una forma de desarrollar la poesía que se sabe más o menos, por lo menos a mí me pasa eso que lo has escuchado. Porque ya nos conocen, nos conocen. Sí, ser en torno, tiene su estilo cada una. Durante toda esta historia de encuentro de poesía, siempre las mismas participantes, entre 20 más o menos la cifra, sí, ¿no? Sí. Alrededor de 20 personas, a veces más, a veces menos, dependiendo de la edición, pero siempre han sido aproximadamente una veintena de personas. Algunos años van más gente nueva, otros van las mismas, pero siempre se añade personas de que le gusta y nos enteramos y lo avisamos y vienen. También muy interesante que cada año se están agregando más hombres. Lo mismo a los cursos que al encuentro. También es verdad que llevamos muchos años viendo prácticamente las mismas caras en los encuentros. Y es porque serán amantes de la poesía. Y tampoco pasarán un buen rato, ¿no? Y eso también es muy importante, porque si tú ves un año y otro y otro y otro a una serie de personas allí, pues tú dices, bueno, pues esto, pues, como dicen los entendidos, la poesía tiene que ser un tiempo justo y no, para que no canse, porque no es un género muy exquisito, digamos. Claro. Y bueno, pues siempre el mismo número de personas, más o menos, ¿no?, que tienen esa afición y que la comparten asistiendo cada año al encuentro de poesía. Será, como decimos, mañana en la Peña Flamenca a partir de las 5 de la tarde. Ahí además también se ofrece, bueno, pues a todos los colaboradores y participantes, además de ese cuadernillo que se entrega, cafelito, y suele tener participación ya no solo de lo que es las personas que acuden a ofrecer su ponencia, ¿no?, a ofrecer sus composiciones artísticas, sino también a oírla. Sí, sí, también viene gente de Menoca. Eso, también hay que recargar eso. Que como allí no hay gente en cantidad, pues se vienen con nosotros. Yo quería también decir que de Villaluenga bajaba un compañero, un buen poeta para mi opinión, muy sensible, que se llama José Miguel Calle, que falleció en agosto. Así que este año lo echaremos mucho en falta, porque era un poeta, por lo menos a mí me gustaba cómo escribía, la sensibilidad que tenía, vamos, y es una lástima, con 52 años, un accidente, pues se lo ha llevado y tenemos esa falta. Bueno, pues se recordará, ¿no?, desde luego, durante ese encuentro. Manuela, creo que quería decirme antes algo. Antes que nada, decir, como ya tú has explicado al principio, que se celebran Día Mundial de la Poesía, pero que esta decisión de proclamar el 21 de marzo por la UNESCO de celebrar Día Mundial de la Poesía, pues tenía un objetivo. El objetivo era la acción de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. También de promover la poesía a través de la enseñanza. Y esta organización, que por su sigla es la UNESCO, pero es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, esta proclamación se hizo en una reunión en París en el 1999 y desde entonces pues se está celebrando. Pues eso en cuanto a lo que es el Día Internacional de la Poesía, ¿no? Sí. Que se conmemora precisamente en la jornada de hoy. Y aquí mañana tenemos, ¿sí?, una de Pamela Pérez Bernal y dice así: nací en la Viña del Mar un día 27 de abril. En otoño nací a la poesía, un día de otoño. En esa época cuando la melancolía impregna de poesía mi corazón y fluye con las honduras, puedo decir que pinto, tengo dos hijas y un hijo maravilloso, y vivo hace 10 años en Madrid. Mi madre me acercó a la poesía que había aprendido en la escuela y me recitaba tomando la voz y moviendo los brazos como si de una danza invisible tratara. Como un juego me coloco el delantal, prisión de las labores de limpieza. Como un juego de identidades voy danzando por los pasillos, virtiendo agua, bautizando rincones y paredes, como sacerdotisa de blancura. A medida que voy perdiendo luz, todo resplandece. Quiero expiar la culpa, limpiar el mundo de un error, barrer los rincones de la ciudad, limpiar el metro. Soy barrendera de sueños, limpiadora solitaria de estancias propias y ajenas. Vacio las papeleras de sus desperdicios y limpio las huellas de manos en los cristales. Raspo todo el óxido, sumergida en los oscuros pasillos de la noche. Bueno, pues con esa poesía nos vamos a quedar nosotros. Eso sí, bueno, pues recordando que mañana a partir de las 5 en la Peña Flamenca podrán escuchar composiciones poéticas como esta que nos acaba de leer Manuela, elaborada originalmente por ese grupo, esa veintena de mujeres y hombres que quieren sumarse a lo que es la 20ª edición del encuentro de poesía que llega enmarcado dentro de los actos que se desarrollan en esa localidad con motivo de Marzo por la Igualdad. Y nos vamos a marchar agradeciendo a Ana Rodríguez, a Manuela Jiménez, a María Río, que nos hayan acompañado, y parafraseando lo que dice la directora general de la UNESCO, a la que se refería antes Manuela, Irina Bokova, dice: la poesía es una ventana a la diversidad excepcional de la humanidad. Así que esperemos que siga siendo así. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos a todas las compañeras que les gusta la poesía.